Bonus track. Grabando, que es gerundio. Estamos en los 80, net. Sí, enter. Y grabando el podcast más largo de la internet. Ay, mi cabeza. Pero oye, estoy siendo feliz en los 80. Llego a casa y no cambio wifi por datos. No hay wifi. Claro, no hay clave del wifi. Porque no hay wifi, no hay router, no hay internet. Solo hay teléfono. Y estamos grabando en un casete. Claro, podemos experimentar lo divertido que puede ser grabar un podcast en el pasado. Por ejemplo, como lo hacemos nosotros, mezclando musiquitas, sonidos, cosas y tal. Y que es divertido, ¿no? ¿Sí? Y hasta ponerle música a una chica, a un chico por teléfono. Sí, eso me suena que alguien del podcast lo hacía. No señalo, miro para nadie, ¿no? Bueno, estamos en audio, ¿no? Aquí mirar no se nota. Pero es curioso, ¿no? Y encima estamos buscando eso, ¿no? Grabar el slow podcast. Que decimos, ¿no? Un podcast lento. Pero después no sabemos si sabemos grabar lento, ¿no? Bueno, es que la vida va muy rápida, ¿no? En 2020, una de las cosas que va a tener más trascendencia, quitando otras cosas más serias y más importantes, es el Satisfyer masculino. No masculino, ¿no? Es femenino. Sí, pero después la variante para que comparar, porque claro, hay una gran noticia con eso que habría que hacer un podcast dedicado, ¿no? Que la Wikipedia no tiene entrada para definir el Satisfyer. ¿Un podcast es un Satisfyer? ¿Puede ser? Satisfyer sería la pronunciación más correcta, ¿no? Ahí tendríamos que tirar de nuestro compa en el presente, pasado, futuro, Marcolino, que sí se maneja en el inglés. Pues tiene un inglés, wow, además que es un compa de PM. Pero, y no estamos haciendo spoiler con esto, pero fíjate tú, eso, ¿no? Que la vida hemos perdido así que sea sencilla, ¿no? Y internet nos ha hecho más al materialismo, a estar todo el día en las redes sociales, al estar todo el día, pues eso, que si Netflix, que si Spotify, que si YouTube. Y fíjate lo que tenemos en estos tiempos. Sí, claro, digo, desde las cintas de casete para escuchar música, para grabar cosas en ella, ¿eh? Que pues eso va a ser el origen de los podcasts, ¿no? Cuando grababas ahí en una caseta ahí, pues paridas, bromas, que decimos aquí cosas, o también, ¿por qué no? Chapurrear cantando, ¿no? Canciones, las maquetas de los grupos de música. Se usaba también para el tema de los videojuegos, cuando se metían cintas de casete para grabar un videojuego. Ha tenido y todavía siguen existiendo y realmente se han vuelto otra vez a fabricar cintas de casete, y por eso que este es el logo y el símbolo del podcast que nos hizo nuestro hermano José Jiménez. Y esto pues ahí lo que podemos todo en historia de casete, ¿eh? Sí, eso, bueno, y esto que estamos ahora en los 80 y estamos en época de carnaval, que bueno, o sea que aquí lo de grabar es atemporal en este podcast, que no hemos dicho el podcast, ¿no? Pues se escuchan una vez, ¿no? Que esto es Inter y Net. Internet podcast, pero que estamos en unos años donde no existe el podcast. Todavía no sabemos qué nos ha pasado porque estamos aquí. Estamos grabando en un casete ahí sin saber lo que grabamos y tal. En el mundo algo se dice, ¿no? Que vamos a morir todos. En el 2020, sí. No sé si será por lo de los podcasts o será que se genere una especie de podcast virus o algo parecido, ¿no? Pero que sea, o sea, que ya lo decía la película War Games, ¿no? La humanidad planea su autodestrucción, ¿no? Y aunque no sea así tan cierto que se planea autodestruirse, pero yo creo eso, que mucha gente no tiene una vida, y después cómo se agarra la vida, ¿no? Cuando pues pensar que pueda pasarte, que puedas perderla, ¿no? Es una contradicción. En todo en sí, ¿no? Es como este podcast, ¿no? Que en todo sí es una contradicción, ¿no? Porque decimos que grabamos lento, y no grabamos lento. Decimos que es el podcast más largo de la internet, y no es el podcast más largo de la internet. Sino que tiene ahí unos juegos, unas cosas, ¿no? Unas historias. Sí, pero eso. Ahora estamos incluso parece que se va a publicar esto, se va a publicar una plataforma que ya no publicábamos en ella. Sí, es que pasan siempre cosas raras en este podcast y es difícil de entendernos nosotros mismos, ¿no? Porque definir Internet es que ni nosotros mismos sabemos lo que es, ¿no? Entonces, ¿cómo? Claro, es tan random ahí, como nos han dicho. Así que eso, o sea, que random es muy aleatorio, muy... eso, aparte de eso, que es muy sin sentido, tal, que metas a grabar y grabes cosas y tal. Pero eso sí, siempre ha sido que haya personitas al otro lado que escuchen, que estén ahí, ¿no? Sí, esas cosas, pero ya te digo, volviendo a lo que nos ocupa de estar aquí en los 80 disfrutando esto, pues mira, podemos ver películas en VHS, estamos viendo eso, War Games en VHS, Regreso al Futuro en VHS, es que la Guerra de las Galaxias en VHS. Ahí, y claro, es eso, meter la cinta en el vídeo, que nos parece algo totalmente ya en extinción, ¿no? Como los dinosaurios, pues es una experiencia más que podcastera, ¿no? Por no decir religiosa, respetando todas las religiones, ¿no? Pero es que es... Vamos. Sí, se ha grabado algún gol, ¿no? Esto también de la gente de los bares, viendo los partidos de fútbol, también es de toda la vida. Sí, exactamente. Y que se cuele en las grabaciones, pues también, ¿no? Pues fíjate tú, además, el tema de los VHS, estaba la serie, Family Time, que aquí se llama, tradujo en España Cosas de Casa, el personaje de Urkel, ¿no? Y que decía que él era un tipo duro porque llevaba las cintas al videoclub sin rebobinar. Sí, claro, o sea, que Fran eso nunca lo hizo, Fran el del podcast, Fran Trujillo nunca lo hizo, eso de atreverse a llevar, es que eso era casi un delito, ¿eh? De manera que el videoclub te obligaba que ya tenías que llevar la cinta rebobinada. Y entonces, pues se consideraba un acto ahí de superhéroe macho men el ir al videoclub y devolver la cinta sin rebobinar. ¿No? Echar la cinta para atrás al principio, ¿no? Que es con la cinta de casete, ¿no? Los famosos bolis para rebobinarla, ¿no? Sí, hemos estado jugando con eso, de que se nos salió totalmente una cinta de casete y experimentamos lo del boli, que no lo habíamos hecho. Y bueno, y cuando la gente cuenta esas anécdotas, les digo, como estábamos grabando en la época de carnaval, hemos visto unas personas que se han disfrazado de casetes y, bueno, si nos han sido una experiencia para nosotros, pues mira, todavía está. Y gente joven. Simbolizando las cintas de casete, hay fundas para cintas de casete, para móviles incluso, no sé, hace años, y pues la verdad que son cosas que, fíjate, después eso, que lo más fuerte es la tele, ¿no? Y estamos ahora en estos años en España que solo se puede ver la 1, pues eso es que es la mejor porque es la única. Sí, exactamente, todavía no ha llegado ni o está empezando a salir emisiones de la 2, bueno, la 2 está en proyecto. A lo mejor están tan proyectos, pues eso, hemos estado con el teletexto, ¿no? Porque estamos buscando noticias de tecnología. Y estamos saboreando un periódico, pasando las páginas por el periódico, buscando noticias de tecnología que no hay. Y lo más cercano hay que nos guste son noticias de la NASA, que eso le gustaba a Fran también. Sí, Fran hacía recortes de la NASA, de noticias periódico, hasta que después empezamos a por ahí precisamente también, cuando no tenía internet, se nutría de periódicos para empezar a leer sobre internet, ¿no? Sí, periódicos y las revistas de informática. Las revistas también, eso, coger una revista de informática para leerla y leer la parte de internet, ¿no? Y decir, ¿y eso qué es, no? Y después venían como las BBS, ¿no? Que era el inicio de internet, porque eran los tableros electrónicos de la gente, pues se mandaba mensajitos, compartía algún archivo que subir eso, y claro, eran unos costes carísimos subir por la línea de teléfono. Todo esto parece muy, muy friquiano, ¿no? Pero que si internet se empezó a generar en el 69 con orígenes militares, aunque después se quiera decir que no, que eso ya lo hemos hablado varias veces en el podcast, hasta el internet civil llegó por lo menos después de los 90, ¿no? Y más eso, más finales de los 90. Entonces, pues claro, estamos en una época en que bueno, estamos, decía Frank, que el primer navegador incluso que usaba en vez de Google era Yahoo. Entonces, Yahoo, exactamente, y hacer una búsqueda y conectarse eso en una feria de informática, aprovechar y conectarse ahí para probar lo que era un navegador y probar cómo acceder a eso de internet, hasta que después de internet pudo llegar a las casas. Bueno, la tarifa plana esa que había, ¿no? A las 6 de la tarde tienes que esperar para conectarte porque no había tarifa todo el día. Sí, pero digo, pero al final la vida era otra vida, ¿no? Y estamos siendo así, estamos siendo felices en el pasado, ¿no? Lo que hemos perdido de ser en el presente y futuro, con la IA que nos viene ahí, que está ahí encima nuestra, pues es que está siendo ya presente y futuro la IA, la inteligencia artificial, y nos encontramos ante una vida que no nos imaginábamos, ¿no? Claro. Como el podcast de Bonus Track, que lo hemos dicho mal, que no era Karnoplowski, sino Pavlovsky, nuestro compañero de Bonus, ¿eh? Lo dimos mal en un episodio anterior que hayan escuchado en este podcast más largo de la internet. Así que perdone, un abrazote a nuestro hermano también, Pavlovsky. Sí, exactamente, Pavlovsky, con Valterio, con Primo, con Matías, todo el pedazo de equipazo y más. Equipazo de colaboradores de Bonus Track. Que también esto seguirá siendo un homenaje para Bonus Track. Porque nosotros estamos como Bonus, estamos ahí. Si esto continúa, si continuamos en el pasado, continuamos en el futuro, ¿dónde continuamos? Es que... Sí, como podemos decir, la vida es un carnaval, ¿no? Podemos decir, como estamos ahora grabando en época de carnavales, la vida es un carnaval. Contaba la gran Celia Cruz, ¿no? Que tiene una calle y se merece mucho más. Se merece un nombre de isla o más aquí en Tenerife, donde estamos nosotros, en Canarias. Ay, mi cabeza. Pues de las cosas que tiene esto y las cosas que no tiene. Pues aquí estamos eso, situándonos, buscando una vida más feliz que hemos perdido, porque creo que la felicidad es relativa, ¿no? Porque yo creo que existen más los momentos de felicidad, ¿no? Sí, sí, existen más los momentos de felicidad y esas cosas, pero eso que te lo dan con las cosas que hasta eso, ¿no? De cosas del pasado, pues están publicando los discos en vinilo, tenemos a los Stormy Mondays ahí, nosotros evidentemente que están también publicando en vinilo, Nebraska, esa versión electrificada de Nebraska y nuestro apoyo a esa versión, y que tenemos ahí futuros cortes de ella, porque agradecido siempre de la música de los Stormy Mondays, pero ahora tampoco queremos buscarle problemas, simplemente. Exactamente, buena gente, buen rollo, pero hay que cuidar exactamente lo que ha dejado compartir la música en el podcast. Que algo también estaremos preparando con eso, no sé qué y tal. Es lo que tiene. Sí, las cosas así, ¿no? Es lo que tiene y así. Que eso, que la vida sin internet también es una vida, ¿no? Es totalmente eso. Se puede tener otra vida, aparte de estas cosas y todo lo que tiene. Esto continúa, ¿no? No sé, o sea que es el podcast más largo de la internet, ¿no? El podcast más largo de la internet. Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. Bonus Track.